quisiera saber si tú siempre miras así. Yo quisiera saber si tú siempre miras así, porque tienes una miradita que a mí me gusta.